Ey, hace mucho que no te había visto. Si dices que no, pues no te insisto. Pero tengo que decirte: ¡ay, te! Si rompe el hielo, después yo lo derrito. Tú estás fría como Denver, porque extrañas a Carmelo. Te pillo contra la cuerda y te echo un canelo. Baby, no estás en Carlos, pero es la Melo. Yo sé que estás con él, pero no me da celo. Ahora veo que ese culo está más grande que ayer. Todavía tengo tu foto guardada en el cel. A veces pienso en lo que pudo el sea, ay, yo te lo pongo.